Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Comienzo de temporada de piscina. Informamos que a partir del jueves 3 de diciembre comenzaron las inscripciones vía web en deportes.gub.uy/actividades para la temporada que se llevará a cabo en los meses de enero y febrero. Para inscribirse deberán hacerse un usuario o usuaria a través de la página de la Secretaría Nacional de Deporte y en el mismo encontrar un tutorial y también un link para dicho cometido. Luego del ingreso con dicho usuario, automáticamente lo llevará a la página de actividades donde deberán seleccionar departamento, dependencia, Plaza Zoilo Saldonvide y buscar actividad que desean realizar y la inscripción. Una vez inscripto por la web, en la actividad elegida deberán llamar al teléfono 4334-7652 de 9 a 20 horas y agendarse con fecha y hora para traer la siguiente documentación y así poder ser confirmados en la misma, con un plazo de 7 días luego de la inscripción web. Deberán presentar fotocopia y original del certificado médico, carnet de salud, carnet del adolescente y o hoja de actividad física de carnet pediátrico vigentes, fotocopia y original de cédula de identidad vigentes, fotocarnet actualizada, ticket de pago de hábitat, número de cuenta 113998, Plaza Santa Lucía, 600 pesos toda la temporada y plan familiar 550 por persona. Reiteramos, la cuenta de hábitat es 113698. Si no se trae la documentación mencionada en el plazo mencionado, la inscripción se cancelará por la página de forma automática. Que confunden y enteran, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a llamado a artistas, llamado para la creación de un registro de artistas en Santa Lucía. Para inscribirse hay que enviar un sobre cerrado con los siguientes datos: nombre del referente, dirección, correo electrónico, teléfono y nombre artístico, ya sea individual o grupal. Se recepcionarán en Chile 90, que es el municipio de Santa Lucía. Por consultas, comunicarse al 4334-9914 o al 4334-9522. Las inscripciones están abiertas desde el día de ayer hasta el 20 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 15:30 horas. Si lo hace bien, se podrá formarse en relato. Muestra Diciembre, Centro Cultural Museo José Enrique Rodó. Miniaturas en tizas, expone el escultor Ángel Roquero, lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas y sábados y domingos de 8 a 18 horas. Se permite el ingreso al interior de la casona hasta 6 personas como máximo para visitar dicha muestra cumpliendo con el protocolo sanitario. Conocidas vuelven a sonar, somos los sonidos que confunden y enteran. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. Llamado a artesanos para la actualización de registros de artesanos de Santa Lucía. Al igual que el otro, hay que enviar en un sobre cerrado los siguientes datos: nombre de referente, dirección, correo electrónico, teléfono, disciplina o rubro, y se recepcionarán en Chile 90, el municipio de Santa Lucía, y por consultas comunicarse al 4334-9914 o al 4334-9522. Las inscripciones son hasta el 20 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 15:30 horas.